Daniel venía de vivir unos años en Buenos Aires, imbuido de escuchar mucha radio en Buenos Aires con el ritmo de Radio de Buenos Aires. Lo que para nosotros era un plus, porque ya estábamos un poco medios como que cansados de que en FM en particular se escuchara siempre las mismas Sí, voces claro. totalmente engoladas. Había que hacer algo aparte, porque una cosa es un locutor y otra muy distinta es un conductor. El conductor lo que tiene que hacer es otra cosa, que no es impostar la voz, pronunciar, tener absoluta y perfecta dicción, sino que lo que tiene que hacer es llevar el programa, entusiasmar a la gente. Bueno, Figueres daba con el, Daniel daba con el perfil perfecto para eso, porque además no era un tipo conocido. No, claro. Él tenía alguna experiencia en radio Sí, previa, en el claro. Sodre había estado, etcétera, etcétera, pero tenía todo el empuje y el entusiasmo, etcétera, etcétera. Y era bien joven además. Sí, Este sí, sí era sí, joven, sí, sí, 22, 23 años, sí, no más sí, que eso. eso Sí, anda por ahí. anda por ahí. Lo que después apareció, lo que en un principio fue como una especie de broma, se convirtió en un Frankenstein. La incorporación de lo que después fue el licenciado Pettinati, equivalente a Frankenstein, el monstruo de Frankenstein para mí, empezó como una especie de broma con un vecino que vivía enfrente de la radio. Exacto. Y el flaco vivía todo el día adentro de la radio, anotando los pedidos del ranking, saliendo corriendo al súper a comprar café, trayendo una torta que la madre había cocinado. El loco tenía muchísimo entusiasmo y le gustaba muchísimo la Sí. radio. De hecho, sé que le gusta y le gusta mucho. Ahora vamos a decirle rápidamente para un muchacho que vivía enfrente a la radio, que tendría 18, 17 años, Más o menos. que le gustaba y le gusta la radio, Sí, es un hombre de radio. eso no hay Y si uno discusión. lo compara con otras figuras que hoy están en la radio, él está años luz de Sí, ellos. eso no Él hay discusión. confía en la herramienta de la radio, Sí, lo que se puede decir a favor más allá de todo. él sabe cómo es, sabe cómo explotarla. Él ha probado con la televisión donde le ha ido espantosamente mal. Bueno, hay gente para Y televisión y claro, gente para y gente radio. para radio, que estaba todo el día en la radio. Sus padres se preocupaban de que no Sí, estudiara por eso. de hecho nos llamaban a nosotros para Exacto. decirnos, bueno, mándenme al Botija de vuelta Claro. porque no estudia. Y nosotros le decíamos, mirá, yo no lo puedo echar de acá. Claro, Si a exacto. él le gusta lo que está Sí, haciendo, sí, sí. capaz que es eso lo que él quiere. Y él hacía todas las colaboraciones en la radio. Y al parecer, por la historia que cuentan ambos, un día el señor Daniel Figares, en su programa El Subterráneo, le da una oportunidad, le inventa un personaje, le pone nombre, todo eso lo cuenta Figares, ¿no? Este muchacho después lo contó, pero no lo contaba No tan así. completamente. Claro. No, no, pero Y evidentemente era un tipo gracioso, ocurrente. Y bueno, y se creó el personaje. Entonces ya el programa tenía un conductor, que era Daniel Figares, y un personaje que aparecía o telefónicamente. Sí, las primeras apariciones fueron por Claro. teléfono. La idea era un pirata que se metía en la transmisión y Claro, decía cosas. sí. De hecho, mirá, te digo más. La primera vez que salió al aire, yo estaba en la radio y mientras estaba haciendo unas cosas estaba escuchando la salida al aire. Y estaba hablando Daniel y escucho una voz que se mete y le empieza a retrucar. Y yo pensé que efectivamente era una interferencia de alguien y salí corriendo para el estudio y salí al aire a ver qué carajo era lo que estaba pasando. Y como vi que estaba todo tranquilo y todos seguían y Daniel se manejaba perfectamente con esta supuesta interferencia, fui a la oficina de al lado a decirle a mi viejo, ¿vos escuchaste? Se está metiendo un tipo hablando. Mi viejo me miró, se sonrió, agachó la cabeza y no me dijo nada. Dije, bárbaro, el único pelotudo soy yo Claro, que no se da sí. cuenta de lo que está pasando. Fenómeno. El asunto es que se fue metiendo, metiendo, metiendo, metiendo, metiendo, hasta que se volvió en esta especie de monstruo de Frankenstein donde eran simbióticos Daniel con el personaje que hacía Freddy. Era imposible hacer el programa con Daniel solo. Pero está, chiste real, anécdota aparte. No había nadie que hiciera eso, nadie que se arriesgara. Y funcionó además. Y funcionó muy bien. ¿Y ustedes qué veían? ¿Que estaban manejando un éxito? ¿Pero un Sí, éxito sí, sí, sí, grande? sí, sí, sí. Sí, nos dimos cuenta en el mismo momento que llamaron de la agencia Mackan Erickson a decir que querían pautar Coca-Cola como sponsor de El Subterráneo. Ahí nos dimos cuenta que, opa, esto ya no es broma. Que cuando no es broma, es cuando caes en el error de dejar de divertirte. Le empezás a dar trascendencia a las cosas. Cuando te divertís, como estás Sí, jugando, no claro. le das trascendencia y te sale bien. Cuando te empezás a poner trascendente porque te das cuenta que lo que en realidad tenés es una empresa de la que depende un montón de gente y a la que tiene que entrar plata, o sea, las cosas cambian. Tenés que tomarlo de otra manera y cada uno de los que participan en eso empiezan a tomar las cosas con seriedad. Y cuando empezó la seriedad se acabó la diversión. Perdóname la pregunta, pero no me gusta nunca hablar de guita bajo ningún aspecto. ¿Entró guita en ese tiempo? Sí. Felizmente, sí. Sí, estoy hablando de una parte comercial, digo. No sé cómo era el arreglo que tenían ustedes con los conductores, digo. Cada cual. Unos dirían que es mucho, otros dirían que es poco. Entonces, bueno, eso siempre pasa. Siempre pasa, entonces no vale la pena hablar de eso. Y en algún momento empezaron a ciertas rispideces, los egos empiezan a crecer, sobre todo de personas que después demostraron tener más ego que talento en algunos casos. Es el tema del ego. Claro. ¿Y ustedes cómo vieron eso? ¿Ustedes vieron que en algún momento estaban manejando a dos loquitos? En el mejor de los sentidos lo digo, ¿no? Sí. Que estaban creciendo y mucho. Y que además no estaban espalda contra espalda. No, eso es lógico. Uh-huh. El ego es una fuerza natural del ser humano. ¿Tá? Y en algún momento iba a pasar. Claro. Porque el crecimiento exponencial que tuvo el programa, en algún momento iba a llevar a que uno de los dos planteara tener su propio espacio. Que de hecho en su momento Freddy lo hizo. Que quería tener su propio espacio porque quería seguir creciendo. Uh-huh. Y tampoco había mucho espacio dentro de la radio como para hacerlo. Que llegó el punto que dijo, bueno, entonces me voy a otro lado. Entonces dijimos, bueno, suerte. Claro. O que vos querés crecer, bueno, acá no tenés espacio para crecer, bueno, andá y seguí creciendo en otro lado. Lo que pasó al mes, digo. Al mes. Claro, la leyenda quedó, y sobre todo cuando uno escucha las declaraciones de ambos, como que fue el conductor del programa, Daniel, el que quiso terminar el programa. Porque le parecía que se había convertido en algo que a él no le gustaba. Lo extraño del caso es que lo que siguió haciendo después no fue muy distinto. No, Tarde no, de Perros no valió mucho. Justamente, ahí tenés la comprobación fehaciente, justamente es esa. La continuación del Subterráneo, que fue Tarde de Perros, que era básicamente lo mismo. Sí, sí, sí. A excepción de que no estaba Freddy. Claro. Y de hecho, este saco que le cabe a Daniel también le cabe a Freddy. Uh-huh. Porque lo que él se fue a hacer a otra radio y después siguió haciendo y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Sí, sí, sí. Es toda la parte más básica y elemental de lo que hacía con Daniel en el Subterráneo. Sí, totalmente, sí. Se quedó con esa fórmula y la ha venido repitiendo ad infinitum con el resultado consabido, que le funciona bárbaro, porque es elemental y es básica. Pero si alguno de los dos dice, no, porque yo quería expandir mis horizontes y seguir por otro rumbo, y, no. Visto desde donde estoy yo, no. Claro, sí. ¿A vos te caía bien Pettinati? Sí. ¿Freddy, te caía bien como persona? Bueno, a ver, en general siempre bien, salvando una ocasión que yo te conté, tuvo la pésima idea de tocarle el culo a mi hermana y yo casi lo mato, de cruzar a las carreras hasta la casa de él, sacarlo de la cama, agarrarlo del pescuezo y darlo contra la pared. Salvando ese incidente que se puede adjudicar a su juventud, la histeria de mi hermana y los pocos fusibles que tenía yo en ese momento, porque tenía dos laburos y los dos me pagaban mal y estaba a punto de casarme. O sea, no tenía mucha paciencia. Claro. Y si sirve de algo, Freddy, una vez más, discúlpame, porque yo sé que estaba equivocado. Yo me equivoqué, pero está. En general sí me caían bien. Los dos. Con los dos nunca tuve mayores problemas. A veces, alguna vez con Daniel tenía discrepancias, pero respecto a la música. Claro. Pero nada más. No, pero digo, en un plano, digamos, a ver, ¿cómo decirlo? Ético. ¿Vos te sentías más cerca de un tipo como Figares o de un tipo como Pettinati? No sé, ¿viste? Siempre quedó una leyenda como que Pettinati fue una revista y Figares fue un puro que nunca traicionó. Él se dice a sí mismo, un tipo, yo nunca me transé, nunca me vendí. Bueno, está, todo el mundo tiene derecho a tener una buena opinión de sí mismo. Está bien, está perfecto. Pero a veces uno escucha a otras personas. Entonces uno se pone a pensar, si el espíritu del subte no se fue con Pettinati, a pesar de su humor a veces ramplón y demasiado obsesionado con el sexo, que con lo que después intentó hacer Figares, que en convertirse en una especie de francotirador contra todo. No sé si el espíritu del subte, para los que lo recordamos, no era una cosa más liviana, ¿no? Sí, pero además hay otra cosa. La gente que yo escucho en general, que me dicen las personas no cambian, yo creo que radicalmente están equivocadas. Las personas cambian, bajo determinadas condiciones cambian. Y aquellos que se aferran a una cierta coherencia o inmutabilidad de su forma de ser, no. Ya te digo, Freddy arribista, no. Freddy vio una oportunidad, la aprovechó. Él se divirtió montones, hizo ganar para él, para Daniel, para toda la radio, para los oyentes. Yo creo que si el día que Freddy cruzó a la radio, se sentó con Daniel y le dijo, me das una oportunidad, yo quiero hacer algo, si ese día Daniel le hubiera dicho, no, dejate de joder y atender el teléfono, hoy nadie sabría quién es el licenciado Petinés. ¿Vos pensás que ahí se le hubiesen ido todas las aspiraciones? O yo creo que en una de esas, ponele que se hubiera ido a otro lado a probar otra suerte, sí, con sí, otra sí, cosa. Sí, sí, sí, sí. Pero no habría tenido el campo de experimentación, uh-huh, ni habría tenido sobre todo el eco y la repercusión masiva, sí, que tuvo en su momento cuando estaba haciendo el programa, uh-huh, con Daniel. Y posiblemente lo que le moleste a los dos, no sé en qué grado a cada uno, es que ese es su génesis. Claro. El origen de quienes son hoy va hasta ahí. Y vos no podés renegar de dónde venís, porque si no estás viviendo una mentira. Entonces tenés que reconocer, no te gusta, no importa, lo tenés que reconocer, abrazarlo, reconocerlo bien y seguir para adelante. Pero si Daniel no hubiera hecho eso, y en su momento Carlitos no hubiera dicho que sí, y mi viejo no hubiera dicho que sí, hoy ninguno de los dos podría decir, hubo un tiempo en el que pasaban los ómnibus por la puerta de la radio y nosotros decíamos, toquen bocina cuando pasen por la puerta de la radio, y los tipos tocaban bocina. Sí, cosa que después hizo más adelante con una amplificación mayor, ¿no? Digo. Bueno, justamente. Claro. El ejercicio que uno hace es, ¿cuánto hay del muchacho que cruzaba a pie una calle, uh-huh, al muchacho que iba en su 4x4 a la Rambla, al lugar más paradisíaco de Montevideo, uh-huh, a hacer un éxito monumental, como es el programa que hizo? ¿Cuánto hay? Lo mismo. Lo mismo. Es una diferencia de tiempo y de plata. Sí, nada claro, más. Sí, sí. Yo hace mucho tiempo que no hablo con Freddy, pero quiero creer que en el fondo él sigue divirtiéndose con lo que hace, uh-huh, sí, sí, que sí, no lo hace en automático, porque lo que está haciendo no es aquí está su disco, lo que está haciendo, te guste o no te guste, estés de acuerdo o no estés de acuerdo, es algo que repercute en mucha gente, uh-huh, mucha. Sí, totalmente. Que yo ya lo vi, sí, que ya sé cómo funciona, sí, que la versión original que era el subterráneo me gustaba mucho más, sí, también resultaba mucho más entretenida, mucho más llevadera, sí, sí, sí, sí. Pero bueno, no sé, es como un muy buen dúo de rock que un día, sí, por la razón que sea, sí, se pelean, sí, se detestan a muerte, hasta que un día cuando uno tiene 60 y el otro 65, 70 o algo por el estilo, dicen, ¿te acordás cuando teníamos 20, 25 años lo que hacíamos? Sí, ¿y si lo hacemos de vuelta? Y lo han hecho varios, sí. Lo han hecho unos cuantos, no solo del rock. Uh-huh. Con Daniel me he encontrado varias veces, casi te diría que la misma cantidad de veces que me he encontrado con Freddy. Con Daniel, de vez en cuando, Facebook mediante, nos contactamos por algo, comentamos, uh-huh, algo, uh-huh, conversamos algo. Con Freddy no, pero supongo yo que responde más a su nivel de actividades, sí, claro, sí, que a otra cosa. Porque del mismo modo que para mí ellos de alguna manera siguen siendo Daniel y Freddy, yo para ellos sigo siendo Mario. ¿Mario o el hijo del dueño? Dependía del día. Había días en que era el hijo del dueño, y cuando todo el mundo rajaba, nadie quería laburar, y en las 3 de la mañana estaba yo solo haciendo las cosas, era Mario. Era Mario, claro. Yo aprendí a hacer la diferenciación, no de palabras, sino por los hechos, laburando. Que se marcara cómo era yo, era con el laburo. Claro. Más allá de cómo soy yo personalmente. Pero ellos siguen siendo ellos para mí. Yo me alegro mucho, mucho, por el resultado, el punto económico en el que está en la vida de Freddy. Sí. Yo me alegro mucho, porque ponele que no tuviera un exceso de talento, ponele que no. Pero sí hay una cosa, que es persistente, sí, y es laburado. Y confío en la radio. Para, sí, los que nos gusta la radio. Exactamente. No se puede dejar de reconocer. No, eso no se puede soslayar. El tipo ama la radio, uh-huh, del mismo modo que todos nosotros la amamos. Sí, Sí, es verdad, sí. Y tuvo mucho. Tuvo persistencia, oportunidad y se cruzó con personas. Porque así como alguna vez se cruzó con una radio de unos dementes que enfrenta a su casa, se cruzó con un tipo como Lecuéder que le permitió todas expandirse y le abrió las puertas de un mundo que él no hubiese llegado nunca. Sí. ¿Alguien alguna vez te preguntó, pero sí, te ubicó? Yo, ¿qué pasó? No sé qué. O como vos, yo sospecho, cada día se pierde más en la... Todo se pierde. Principio de la es entropía. Es horrible. El universo tiende a el caos y la desintegración. Sí, ¿no? Sí. Pero hay tipos que viven tanto de una pelotudez que hicieron alguna vez y otros que hay que andar recordándolo siempre, pues si no, sí, sí. Hay gente que sabe cómo ordeñar una vaca. ¿Está? Y hay gente que la carnea en vez de ordeñarla. Sí. Bueno, yo creo que acá estamos frente a dos figuras, de una que carneó la vaca a su papo y el otro que la supo ordeñar. Sí. Conste que esto, como de costumbre, yo me hago cargo. Sí, por supuesto. Porque además se lo dije a él. Daniel ha caído en una postura en la que se ha peleado con prácticamente todo el mundo. Sí. Porque Daniel también estuvo haciendo una intentona en televisión y tampoco funcionó. Porque tampoco tenía ángel. Y tenía una especie de ataque de Jesús Quintero. Sí, la verdad. Que quería hacer una versión uruguaya del Perro Verde y a la mierda campeonato. Entonces, él tuvo muy buen éxito con lo que estaba haciendo en El Espectador. Sí. Hasta que por alguna razón se entró a pelear con los neoliberales de la calle Río Blanco. Sí, con Emiliano y no sé qué. Ahí está. Y después se fue, Dios me libre, con los Fasano. Por favor. Y se peleó con los zurdos de derecha de la calle Garibaldi. Y te terminás peleando con todo el mundo. Sí, no lo sé. Y no hubo ninguna necesidad. Porque también eso te muestra el contraste entre uno y otro. La inflexibilidad de uno y la adaptabilidad del otro. No. Cada paso que dio Freddy siempre fue para mejorar él, de alguna manera, en algún nivel donde estaba por encima del nivel que estaba dejando atrás. Sí, sin hablarse. Sí. Que es a la inversa de lo que yo he visto que le pasó a Daniel. Sí, sí. Pasar del espectador a M Libre, de ahí para atrás, de ahí para atrás, y quedarse sin aire, y decir, ¿qué pasó? Terrible. Vamos a entrar a pensar un poco. Pero cada uno, eso es un muy viejo dicho de mi viejo, cada uno es arquitecto de su propio destino. Sí. Entonces cada uno toma las decisiones y va para donde le parece mejor. Y qué necesidad tengo yo a esta altura de mi vida de estar diciéndole, vos, ¿estás seguro de lo que hiciste?